despojo del dolor que me causaste, aunque me arranque otro pedazo de la vida. Yo me propongo y me prometo ser más fuerte para olvidarte poco a poco, día a día. Ya no me asaltan los deseos de amarte, y amarte fue más que penitencia, fue un gran pecado. Y en otros labios que yo he podido liberarme de aquella cárcel donde tu amor me había encerrado. Y me voy de fiesta pa'l valle con mis amigos de antes, y a respirar vida por la calle, ser de la noche su amante. Y ahora yo pongo mi condición para cuidar de este corazón, y voy a ser yo sin prejuicio. A nadie voy a pedir permiso para encontrar un verdadero amor, para encontrar un verdadero amor. De palabras que ignoraste y de tu voz haciendo más grande la herida. Yo me he negado a ser el único culpable, porque contigo hasta la culpa es compartida. Ya no me asaltan los deseos de amarte, y amarte fue más que penitencia, fue un gran pecado. Y en otros labios que yo he podido liberarme de aquella cárcel donde tu amor me había encerrado. Y me voy de fiesta pa'l valle con mis amigos de antes, y a respirar vida por la calle, ser de la noche su amante. Y ahora yo pongo mi condición para cuidar de este corazón, y voy a ser yo sin prejuicio. A nadie voy a pedir permiso para encontrar un verdadero amor, para encontrar un verdadero amor. ¡Ay! ¡Eso! ¡Upa! ¡Dímelo con sentimiento! Mis amigos de antes, y a respirar vida por la calle, ser de la noche su amante. Y yo me voy de fiesta pa'l valle con mis amigos de antes, voy a respirar por la calle, ser de la noche su amante. Y ahora yo pongo mi condición para cuidar de este corazón, y voy a ser yo sin prejuicio. Y a nadie voy a pedir permiso para encontrar un verdadero amor, para encontrar un verdadero amor. Yo me despojo del dolor que me causaste.